11 y 17 minutos, esta sintonía que no quiere terminar de arrancar, en la que nos indica a nosotros que entramos en nuestra Escuela de Salud, un espacio que le hemos venido ofreciendo durante las últimas temporadas cada lunes y que en este cambio de programación pues vamos a tenerlo precisamente los miércoles. Pasa el programa con Antonio Rodríguez Carrión de los lunes a los miércoles y es el único cambio porque en realidad el programa se mantiene igual y nos va a estar acompañando durante toda esta temporada. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenos días. Hola, buenos días Rocío y buenos días como siempre a todos los oyentes. Oyentes que tienen especial protagonismo también en esta temporada porque se abren los teléfonos para que puedan plantear sus preguntas, sus interrogantes sobre cuestiones sanitarias, cuestiones también de la administración de la sanidad. Bueno, pues de hecho ya incluso nosotros tenemos acumuladas algunas preguntas que vamos enseguida a comenzar con ellas, pero también vamos a hablar sobre diferentes cuestiones en el día de hoy. Vamos a repasar, por ejemplo, noticias que hablan sobre la situación de los pacientes crónicos que no cumplen el tratamiento, qué es lo que pasa, ¿no?, con estas situaciones que se dan, que se llevan una cantidad importante del presupuesto de sanidad. Y luego además también vamos a hablar de lo que se había conseguido con 5 años de manifestaciones pidiendo especialistas médicos para Ubrique y mejoras en el centro de salud. Esto al hilo de que se cumplen años de que llegara a Ubrique la consulta de traumatología, de medicina interna, perdón, la consulta de medicina interna. Se cumple el 6º aniversario y por ese motivo, bueno, vamos a plantear también este tema en la jornada de hoy dentro de nuestra Escuela de Salud. Comenzamos, Antonio, si te parece, las preguntas, ¿no? Muy bien. Preguntas de oyentes que se han ido acumulando durante toda esta semana, preguntas más genéricas, otras un poco más concretas y específicas. El caso de esta persona que nos decía que cuando iba a acudir a su médico de cabecera por un problema en el talón, se encontraba con una persona que no era tal médico de cabecera, era un sustituto, y el sustituto pues le prescribe realizarle una placa, una radiografía. Cuando pide nuevo número para su médico, cuando ya tiene las placas hechas, pues resulta que le atiende otro médico diferente al que le ha atendido ya, que era sustituto de su médico de cabecera. Y este oyente, bueno, en realidad la pregunta es que no entiende esto, que por qué pasa, que cómo puede ser. Sí. Más que pregunta, es confusión. Sí, no, es que la verdad es a cualquiera que le pase. Si yo voy a mi médico de cabecera porque tengo una dolencia y me pide una radiografía para completar el diagnóstico, pues lo lógico es que este mismo médico me vea la radiografía para que él ya tiene conocimiento de lo que me pasa. Pues bien, primero, no me ve mi médico de cabecera, que lleva todo mi historial de alergia, de enfermedades anteriores. Y dicen, bueno, no ha venido en esta ocasión porque estará de guardia, estará enfermo o tendrá vacaciones, lo que sea, me parece bien. Me ve otro médico y este me pide la radiografía. Espero, en fin, los días que haga falta, porque no es urgente, por ejemplo, y cuando se la llevo al cabo de 4, 5, 6 días, el tiempo que sea, pues os resulta que hay otro médico en esa misma consulta que tampoco es ni el médico de cabecera, ni es el médico que me pidió la radiografía. Digo, bueno, este señor ahora no tiene ni idea de por qué se ha pedido la radiografía. Tengo que volver a empezar a contarle todo. Este señor tiene que hacerle una composición de lugar y a lo mejor me pone un tratamiento, y entonces el problema se plantea y me dice, bueno, esto hará falta una revisión dentro de 4, 5 días o 10 días para ver cómo le va el tratamiento. Y yo me pregunto, ¿estará este señor o habrá otro diferente también? Que habrá que volverle a explicar, enseñarle la radiografía. Esto, algo pasa. Porque lo mío, yo digo, un caso hipotético, no sé exactamente la enfermedad de este señor o la dolencia. Yo digo, bueno, lo mío no es una cosa urgente, grave, en el sentido de que me haya cogido un coche o me haya dado un dolor en el pecho, un infarto, sino, por ejemplo, que digo yo, un espolón en el pie, que es una cosa muy molesta, que me impide andar correctamente, pero que, claro, me tiene que atender, y yo prefiero que sea el mismo. Mire usted, a mí me da igual que sea el jueves, que tenga que esperar un día o dos más, pero que me vea o mi médico de cabecera o el señor que me pidió la radiografía, pero que no esté continuamente cambiando. A este respecto voy a decir yo mi experiencia personal como médico. Bueno, en este caso ya yo soy un paciente normal, ya no soy médico. Yo he pedido número para mi médico de cabecera porque yo todo el año, y además se lo aconsejo y le hemos aconsejado, no hacemos una revisión. Todo el mundo a partir de una cierta edad hay que hacer una revisión. La próstata en el caso de los hombres, la citología cada 2 o 3 años la mujer. Total, entonces yo he pedido número y además si uno tiene colesterol, por ejemplo, tiene que hacerse también un análisis, al menos una vez al año, para ver si con el tratamiento que tiene, pues va bien. Entonces, claro, esto, y la receta 21, la tiene que hacer el médico de cabecera. Es decir, para que sea para un año, es decir, la receta electrónica, para que te pueda durar un año, tiene que ser el médico de cabecera, que es el que te lleva el control. Vale. Otro médico te hace para un mes. Ahora, yo he pedido número, me lo han dado, por ejemplo, para el lunes, pero yo no sé si el lunes va a estar mi médico para hacerme la receta 21. El análisis me lo puede hacer cualquiera, pero la receta 21 no. Ahora, yo no sé si voy a estar. Yo a lo mejor voy el lunes y ahora resulta que a lo mejor no está, porque está de guardia en Grazalema, que es otra historia. O sea, otra historia. En Grazalema, por ejemplo, que en una zona que depende de Ubrique, el médico tuvo un accidente y ha estado enfermo, y el enfermero también, por otro motivo. Y no han puesto sustitutos, sino que van desde Ubrique. ¿Y entonces qué significa? Que el médico que va desde Ubrique pasa consulta allí y no pasa su consulta, y no ponen sustituto en la consulta de aquí de Ubrique. Un día ya sin consulta. Sí, él pasa otra, pero a la suya no la pasa nadie. ¿Y esto cómo puede ser? Pero así continuamente. Entonces, cada vez hay menos médicos, todos los días falta un médico en Ubrique. Es decir, tenemos como si fuera un médico menos. Es decir, esto es, yo creo que es una situación que se ha pedido, muy, en fin, es lamentable esta situación, se ha pedido al delegado provincial de salud y a la consejería de salud que tienen que tomar en consideración estas quejas. Hubo una reunión que ya dijo aquí la delegada de salud del Ayuntamiento de Ubrique, Josefina Herrera, de que se habían reunido hace 2 semanas. Uno de los temas era este, la organización del centro de salud, porque la verdad no es comprensible esta situación, porque no es cuestión de dinero, es cuestión de organización. Es decir, que si mi médico no va a estar, por ejemplo, el día que está, me digo, mire, usted tiene este número para el viernes, pero ese día no va a estar su médico, porque está de saliente de guardia, porque va a Grazalema. Entonces, o otro, si usted quiere que lo vea otro, o tendrá que ser otro día diferente. Pues mire usted, yo prefiero un día más tarde, 2 días más tarde, pero que me vea mi médico. Me da igual, porque simplemente para enseñarle que me recete para un tratamiento. Ya está. Claro, claro. Pero por lo menos que te lo aclaren. Y entonces muchas veces, a mí me ha pasado cuando yo estaba en activo, que me han venido, don Antonio ha venido ya 2 o 3 veces, nunca le he visto a usted. Y es porque yo estaba saliente de guardia o estaba de permiso, y abajo no lo han informado. En recepción, muchas veces porque recepción tampoco lo sabe, tampoco desde la dirección, tampoco han informado a recepción. Es decir, entonces, o han pedido el número por teléfono al número de Sevilla, al 902, y tampoco, o lo han pedido por internet. Y tampoco sale una notita donde diga, esto no es para su médico, es para el doctor fulanito. Es decir, que muchas veces, hay veces que sale, otras veces no sale en internet, ¿eh? Más cuestiones que hacen referencia a la organización del propio centro de salud. Un oyente decía que iba al médico, una doctora en particular que la trataba, y que decía que había tenido que esperar para ser atendido pues prácticamente 1 hora, y que por lo visto eso era algo habitual, que se tenía que esperar entre 1 hora y 1 hora y media de retraso en la consulta, y que como esto podía ser posible. O sea, si una persona pide para salir de su trabajo o por lo que sea y tiene esa hora establecida, esta es ahora a tiempo para que le pasen consulta, se tiene que esperar entre 1 hora y 1 hora y media para ser atendido, ¿qué pasa? Eso es otro problema gordo que hay en el centro de salud de Ubrique. Pueden decir algunos, bueno, es que eso también pasa en Jerez. Bueno, mire, si pasa en Jerez, en Villamartín, a mí me da igual. Y en hospitales. Es problema de ellos. Y sí, yo vamos a hablar de lo que podemos, de nuestro sistema, que es donde podemos actuar. La verdad es que eso ocurre, y bastante, no solamente con una doctora. Yo conozco, yo estando allí, y hasta yo en mi consulta, hay veces que he tenido 1/2 hora de atraso, y hasta a veces hasta 1 hora, mi propia consulta. ¿Pero es algo excepcional o...? No, habitual. Bueno, claro. En mi consulta yo tenía una ventaja, ¿eh? Que aunque tenía un cupo muy grande, es decir, que tenía muchos pacientes y muchos de ellos con muchas patologías, pero al llevar muchos años en Ubrique, es decir, yo conozco a todos. Entonces, una vez que entran por la puerta, los saludo, pero ya yo sé si es alérgico a esto, las enfermedades que tiene, yo todo eso me lo ahorro. Eso me lo ahorro, entonces gano tiempo. Pero claro, hay médicos que llevan menos tiempo. Y también hay médicos que por cualquier circunstancia han recibido pacientes crónicos de otros cupos, y tienen un cupo muy cargado. ¿Qué significa? Que con 5 minutos de media te dan citas cada 5 minutos. Eso es imposible. Tanto es así que yo ya he dicho varias veces aquí en Radio Ubrique, he leído unas declaraciones de un médico inglés muy, muy famoso, cuando vino a España y le preguntaron, porque esto se ocurre no solamente en Ubrique, en general, pero en fin, estamos hablando de Ubrique, ¿qué opina de las citas cada 5 minutos? Dice, dar citas cada 5 minutos es tratar a los pacientes como animales. Como si fueran animales. Como si, es como si el médico fuera un veterinario. Hombre, cita cada 5 minutos para recetar, no es tan mal. De hecho, el... Claro, justo. Si pero claro, tiempo. Es que eso ya no... Es muy raro ya, porque ya con la receta 21 tiene para un año. Entonces sería 5 minutos para renovarte la tarjeta 21. Uh-huh. O la receta electrónica, por ejemplo. O un error que ha habido... Un error no. En el hospital te han prescrito un fármaco que en ese momento en la farmacia no lo hay. A lo mejor un día... Y entonces, para no esperar a que vengan de la por la tarde, lo tienen que pedir y demás, si mire usted, vaya al médico para que le mande otro que sea igual, aunque uh-huh. sea con otro nombre, pero que haga el mismo efecto, claro. pero se lo tiene que hacer el médico. No se lo podemos adelantar desde la farmacia sin receta médica. Okay. Entonces, pues eso sí, eso con 5 minutos es suficiente. Pero la mayor parte de las consultas, ya que está esa, la receta electrónica y eso, necesitan más de 5 minutos. Es decir, la mayor parte de la actividad del médico necesita... Porque dices que es para un parte de baja. Es que para un parte de baja, no, aparte de tener que hacer el trámite, es preguntarle ¿y cómo sigue? ¿Y cómo no sigue? Por si tiene alguna complicación. ¿Y cuándo va a revisión? ¿Y cuándo no? ¿Y ya tenía algún problema? Es decir, que todas esas cosas y anotarlo en el ordenador. Eso requiere más de 5 minutos. Cuando, y además, hay que tener presente que muchas personas van sin número. Van sin cita. ¿Por qué? Porque resulta que la cita está llena y los números que se reservan, los números reservados no demorables, muchas veces a través de internet, por ejemplo, o a través de Salud Responde, a partir de la 8 salen disponibles y ahí no te preguntan. Y hay personas que no tienen bulla, pero que piden un número y se lo dan. Ellos no saben si es demorable o no demorable. Y entonces, ¿qué ocurre? Están ocupando unos números que están reservados para estos casos que no pueden esperar. Y entonces, a las 8:30, a las 9 ya no quedan números libres. Entonces, entras por urgencia. Mire usted, yo es que ayer me tocé un tobillo y necesito parte de baja para la empresa. No es que me vaya a morir, pero me da igual que me visite a las 10 y me visite a las 12, pero lo tengo que llevar. Pues te metes sin número. Y entonces, pues la consulta se va atrasando. Cuando te das cuenta, tiene una hora. Entonces, es que eso no puede ser. Pero además, yo ya he comentado aquí... Ese, Antonio, perdona que te interrumpa, este es el motivo y la explicación de por qué se retrasan las consultas con esas demoras de una hora o una hora y media. Pero, ¿cuál es la solución? La solución es fácil. Es una buena organización. Es decir, primero, habría que organizar bien el centro de salud. Y después, si estando bien organizado, estando optimizado, es decir, aprovechando al máximo los recursos, sigue habiendo trazos, es que hace falta médicos, hace falta personal, está claro. Pero primero, hay que organizarse. Uh-huh. ¿Cómo hacer? ¿Qué clase de organización? La administración, lamentablemente, considera, bueno, o tiene una norma que dice que no que las citas no deben demorarse más de 24 horas. Es decir, que si yo pido número para hoy... no me pueden dar número para dentro de más de un día. Porque si no, no cumple el objetivo y te castigan. Castigan económicamente al médico y castiga a todo el mundo. Entonces, además, te forman la bronca y dice que eres un inepto, que encima te ponen que eres un inútil, prácticamente. ¿Qué significa? Que el médico, desde luego, no traga por ahí. Pero cuando desde abajo te llaman y dice, don Antonio, tiene aquí una persona que dice que no puede esperar a mañana. Yo no sé si es que le está doliendo el pecho para un infarto, una angina de pecho, o que tiene fiebre de 40, yo no lo sé, hasta que no lo vea, porque a lo mejor no era una urgencia, pero hasta que no entre, pues lo tiene que entrar. Después yo le reñiré o no le reñiré a la persona que ha cogido un número, ella pero me ya, dirá que ya no sabía, que ya no ha pedido un número urgente, que lo pidió por internet, que le hace mandado. Total, lo cierto es que ya me va atrasando la consulta. Pero es que ocurre que con menos de 5 minutos, el médico muchas veces hace lo que yo he llamado faena de aliño, es como los toros. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Significa que son la 1, todavía me quedan 10 por visitar, porque se han ido acumulando sin número, y yo me tengo que ir a hacer algún aviso a domicilio, o me tengo que ir a Grazalema, o tenemos una reunión importante sobre, que digo yo, cómo se van a poner la vacuna de la gripe. Entonces, yo tengo que descartar que eso sea algo urgente. ¿Qué le pasa a usted? No, mire usted, yo es que desde hace 3 meses me duele el hombro, el hombro izquierdo, porque me caí, me golpeé. Ya yo sé que eso no es un infarto, ni que, bueno, porque lo estás diciendo, ¿no? Digo, bueno, pues entonces, en vez de explorarle, moverle el brazo, preguntarle más, tratar, pues, mire, te va a hacer esta radiografía y ya me lo quito encima, ¿no? Relleno el papelito y ya está, dentro de una semana no lo veo, pero ya me he quitado hoy. Al otro, ¿usted qué te pasa? No, mire usted, que es que tengo, me estoy empezando a resfriar porque tengo el nariz un poquito caída, pues en vez de escucharle el peso, porque en fin, como no se ve que esté muy mal, toma, tómate paracetamol y este jarabe, y si no hace más también, viene, pum, faena de aliño, quítatelo de encima y no anotas nada en el ordenador prácticamente, ponerle más resfriado, pum, pum. Y entonces, eso no es. Porque a lo mejor esa persona habría que investigarle si en su familia hay algún enfermo, no hace cosa que le pegue resfriado a alguien que está malo en su casa, tenía que ver los medicamentos que está tomando para ver si es alérgico. En fin, que eso no es. Eso no es. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese señor tiene que volver dentro de una semana y lo que tú podías ver en un día, haber quitado esa consulta, han generado 2 consultas. la de hoy y la de cuando venga dentro de 4 o 5 días, con el resultado de la radiografía o el resultado del análisis. Aparte del gasto que supone hacer una radiografía que no hacía falta, o pedir una analítica que tú la has mandado para quitártelo de encima, que tampoco a lo mejor hubiera hecho falta. Es un gasto y es un derroche de tiempo y de dinero. Entonces, solución, dar tiempo. Dice la señora consejera que la media en Andalucía son 9 minutos por paciente, en toda Andalucía, y no brique porque dan citas cada cinco minutos. Entonces, y no me venga usted a decir, bueno, es que el médico tiene facultad de a uno dedicarle 10 y a otro dedicarle 2. Bueno, vamos a ver, pero la media no sale 9, siempre va a salir 5 o menos. Luego, si la media en Andalucía es 9, ¿por qué en Andalucía da citas cada 5 minutos? Perdón, en Ubrique. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Porque hay mala organización o porque falta personal? Y si falta personal o falta organización, es un despilfarro económico. Y ten presente, Rocío, de que si una persona la hago yo venir 2 veces, hoy te pido la radiografía y vengo otro día, si tú estás aquí en la radio y tienes un programa porque estás sola en ese momento, o tienes una tienda y la tienes que cerrar para ir al médico, encima del retraso que te ha llevado, encima te hago venir otro día y cerrar la tienda. Y si estás en una fábrica o trabajas por cuenta, ¿quién te tienes paga que a ti? Echar las horas de y plan. Al empresario, ¿quién le paga ese tiempo de más? Es un derroche, que esto es muy serio, y sin embargo, hasta ahora no se ha tomado ninguna medida, pero se ha denunciado por escrito y verbalmente, ya digo, a través del alcalde y de la delegada de salud del Ayuntamiento de Ubrique, Josefina Herrera, al señor delegado provincial y a la Consejería de Salud hace 2 semanas. Vamos a esperar, yo hablé con ellos y vamos a esperar un tiempo, un medio break, a ver las medidas que toman. Si no tomas medidas, habrá que reiterar la queja y si no, pues habrá que tomar otras medidas. Bueno, pues más preguntas de los oyentes que se tienen más acumuladas de la semana pasada. Por ejemplo, una persona mayor quiere saber si se tiene que vacunar de la gripe y cuál es el procedimiento, qué es lo que tiene que hacer para vacunarse de la gripe. Bueno, en principio decir que toda persona mayor de 65 años, aunque esté sana, es conveniente que se vacune de la gripe. ¿Por qué? Porque a partir de una cierta edad, por ejemplo, 65 años en este caso, la defensa que fabrica nuestro organismo no es de la misma cantidad e intensidad que un joven. Entonces, una gripe en una persona joven, el joven fabrica anticuerpos, fabrica defensa rápidamente y mucha cantidad y se defiende bien. Una persona ya de mayor de 65 años, su cuerpo, ya quiera que no, está más gastado y fabrica menos defensa. Entonces, es necesario que se vacune para que fabrique suficiente defensa en el caso de que coja la gripe, aunque esté sano. Ahora bien, si encima hay una persona mayor o joven, ya aquí metemos a todo, que tenga una enfermedad crónica de corazón, de pulmón, de diabetes, de tensión, pues todas estas personas, aunque sean menores de 65 años, deben vacunarse. Y las mujeres embarazadas, en cualquier momento del embarazo, también deben vacunarse, porque la vacuna de la gripe no afecta ni al embarazo, ni a la mujer, ni al feto, sino al revés, los protege contra los efectos de la gripe. Y respecto a los horarios, yo no lo sé los que hay en Ubrique, no he recibido información. Yo te pregunté a ti si sabías algo, si habían dicho aquí algo en la radio, me has dicho que no. En fin, no comprendo cómo no se ha informado desde el centro de salud para cuáles son los horarios o el mecanismo de, pues decir, igual que todos los años, decir, mire usted, igual que todos los años, yo no me acuerdo del año pasado cómo era. Así que lo lógico será que informen. De todas maneras, mañana por la tarde, me dijo la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Calzada, donde yo vivo, que mañana hay una reunión por la tarde con la directora, con la dirección del Centro de Salud de Ubrique, para tratar, por lo visto, el tema del pago. Me dijo a mí que era para el pago de la receta, la nueva normativa. Seguramente habrá más temas. Seguramente será este tema también, el tema de las vacunas, para que los colectivos informen a sus socios. A los vecinos. Pero yo tengo que decir aquí que aunque informen a los que vayan allí, representantes de asociaciones de vecinos, por ejemplo, ¿a cuántos ubriqueños representan? Es decir, van a mandarlo, es decir, yo por ejemplo, en la calzada somos 28 socios, y son todos socios, son 28 vecinos, y es muy fácil. Informamos allí, ponémonos, o mandamos una hojita, pero al resto de los ubriqueños, representan la asociación de vecinos a los 17.000 ubriqueños, van a mandar información a los 17.000 ubriqueños. No, pues, es que además hay barriadas que no tienen asociaciones de vecinos. Claro, y muchas barriadas que aunque tengan asociación de vecinos, no son socios, ni reciben información. Luego, eso no es un mecanismo. El mecanismo tiene que ser la propia empresa, en este caso el Centro de Salud, quien a través de Radio Ubrique, o a través de carta, o a través de como quiera, que informe a la gente sobre los horarios y para quién está indicada la vacuna. Está indicada igual todos los años, para los que he dicho. Pero, de todas maneras, la información sobre horarios, mecanismo de coger números, las citas, deben decirlo. No vaya a ser cosa que vaya gente, que vaya su médico de cabecera para coger una cita y no haga falta. En el propio centro de salud no hay algún cartel informativo, imagino que, o una ventanilla o algo donde se informe sobre la campaña de la vacunación de la gripe. En recepción te pueden informar. Sí, ¿verdad? Pero claro, tú no tienes por qué dejar tu trabajo. Pues ten en cuenta que la recepción funciona a ciertas horas. A partir de una cierta hora ya no funciona, a partir de las 7 o de las 8. Entonces, si tú sales de tu trabajo a las 8, o no vas a dejar tu trabajo para preguntar. Lo lógico sería que a través de Radio Ubrique, por ejemplo, que lo escuchan muchas personas en Ubrique, o a través de una carta, en fin, pues que se informe sobre los horarios y el mecanismo. Lo que no puede ser que tú cojas cita para tu médico de cabecera para que te dé un papelito para vacunarte y te digan, no, si esto no hace falta coger vacunas, ya del año pasado para este, como estás notando el ordenador, con ir directamente y pide un número, pero hay que saberlo. Si no, claro. Pide cita y ya estás gastando una cita para eso. Y es por falta de información. Para mí esto es un derroche. En una época de crisis económica, un derroche de recursos. Un derroche de recursos. Encima que tenemos menos de 5 minutos por paciente, encima se gasta en citas por falta de información. Así es como funciona. Así es como funciona el Centro de Salud de Ubrique en muchos aspectos de la organización. Así que ya te puedes imaginar. Está hablando de la campaña de la gripe, campaña anual. Luego hay otra serie de campañas, como por ejemplo la de detección del cáncer de mama. Esta es bianual, se hace cada 2 años en nuestra localidad. Viene ese camión que se lleva a cabo la prueba de la mamografía, que cubre no solo Ubrique, también toda la zona de la sierra y demás. Y está destinada a mujeres de determinada edad. Lo explico porque había una oyente que quería hacernos una pregunta al respecto. Decía que ella se hacía revisiones anuales. Todos los años iba al hospital de Villamartín a hacerse las pruebas porque tenía antecedentes de cáncer familiar. Entonces, pues se hace un seguimiento más extensivo, más especial, ¿no? En este caso. Ella quería saber si por qué tenía que ir a Villamartín este año, si estaba aquí el camión de la mamografía, porque en vez de ir a Villamartín no podía ir aquí al Francisco Fatou a hacerse la prueba en el camión. Claro. Además, es una cosa muy lógica la que pregunta. Es decir, ahora mismo está aquí el camión para hacer la mamografía. Parece una incoherencia tener que ir a Villamartín estando aquí el camión. Yo lo que desconozco es el sistema informático que utiliza el camión, es el mismo que utilizan en el hospital, para poder comparar una radiografía respecto al otro año. Yo lo que haría, en su caso, iría al centro de salud, pediría cita con la trabajadora social y se respondría el tema. De tal manera que la coordinación de todo está en Villamartín, en el distrito. Allí hay, en el distrito sanitario, donde está el ambulatorio, se coordina todo, tanto lo del hospital como lo del camión. Entonces, preguntar que si se puede hacer aquí la mamografía y si hace falta que el resultado se lo manden a Villamartín, para que desde allí pues diga, mire usted, sigue usted igual, no necesita venir hasta el año que viene. O ha salido algo raro, debe hacerse la prueba a los 6 meses. Y yo lo veo muy lógico esta pregunta. Yo iría a hablar, no con el médico de cabecera, porque el médico de cabecera no lleva este tema, pero la trabajadora social sí, se pone en contacto con distrito y si no puede ser, pues no puede ser, por el motivo que sea, por el sistema informático, pero si puede ser, pues perfectamente, que se lo hagan y ya está. Un día, hoy no va a dar tiempo, vamos a hablar de cuándo hacerse la primera mamografía. ¿Y con qué periodicidad y por qué? Es importante porque en la consulta muchas veces nos han hecho esta pregunta. Mire usted, esto se hace a los 40 años, a los 45, y si tengo antecedentes familiares, siempre suponiendo que no tiene ningún bultito, ninguna cosa rara. Digo, personas que tienen las mamas bien. Y es un motivo igual, la citología. ¿A qué edad hay que empezar a hacerse la citología? ¿Con qué frecuencia? Y si uno tiene un familiar con antecedentes de cáncer de matriz, también todo eso requiere un cierto tiempo y un día vamos a dedicar un programa a ello. Y una última pregunta ya que llegaba durante este espacio, esta ya sí es que es una pregunta médica, no de cuestiones administrativas como las que hemos tenido hasta ahora. Un paciente con diabetes tipo 2 toma 2 pastillas diarias, pregunta si 1 gramo de azúcar en sangre la toma de la mañana en ayunas es normal. Hombre, 1 gramo está muy bien, es decir, son 100 miligramos por 100 en lo normal, hasta 1,20, pero un diabético se puede permitir a lo mejor que algún día pueda tener 1,30, 1,40, pero que después se le corrige. Esta señora, si es habitual, o este señor, si habitualmente tiene menos de 1,20 o 120 miligramos por 100, está bien controlado, así que está bien. Cerramos las preguntas, lo digo porque son las 12 menos 20 y es que no hemos empezado todavía a hablar del tema y se nos va a agotar el tiempo, así que ¿por dónde empezamos? ¿Por noticias sanitarias o empezamos por el 6º aniversario desde que comenzó a pasar consulta a medicina interna? Bueno, empezamos por el 6º aniversario que es muy interesante porque precisamente hoy, 3 de octubre, es el 6º aniversario desde que llegó la especialidad de medicina interna a Ubrique.